quedan en este vacío donde, en definitiva, unos por una cosa, unos por derecha y otros por izquierda, pero todos dicen que no hay que hacer nada, digamos. Claro. Entonces, lo que nosotros tratamos es hacer este complejísimo trabajo, que es hacer algo. Es lo más difícil, algo, ¿no? Sí, que corresponda con la franja etaria, que tenga que ver con constituirlos, porque no es reconstituirlos, ¿no? Es constituirlos como adolescentes, adolescentes que tienen que estar pensando en qué quieren ser cuando sean grandes, en poder soportar ciertas rutinas para poder lograr eso que quieren, porque eso es básicamente la escuela, digamos, ¿no? Soportar algunas cuestiones para en algún momento poder hacer lo que quieras, y soportar los límites de lo real, ¿no? Los límites de lo real y los límites de lo simbólico, o sea, los límites que nos plantea el pacto social, o sea, no es real, es lo que se puede, lo que no se puede en esta cultura, y de lo real, que el cuerpo te permite unas cosas y te impide otras, y no podemos vulnerar eso, y no podemos meternos con el cuerpo del otro, ¿no? Estamos charlando... Te traeré un poco. No, está muy bien, muy interesante, Raquel, y la verdad que como lo decimos casi todos los días, en un momento como este del año, digo, en el cual probablemente la vorágine informativa es un poco menos arrolladora, nos podemos permitir reflexionar un poco y con un poquito más de profundidad. Y si es a través de los medios... De paso estamos llegando a mucha gente, ¿no? Ella es Raquel Robles, directora nacional para adolescentes infractores de la ley penal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Yo pensaba en esto, Raquel, de indudablemente a los chicos en una situación social difícil, cuando están claramente contrapuestos con la ley. En esto de la reinserción, está claro que hay que darles un lugar de contención, llámese otra familia, otro grupo humano, lo que fuere, pero indudablemente el hombre, la mujer no pueden vivir solos, tienen que vivir en comunidad, de eso se trata la condición de ser humano. Exacto. Y ahí está el desafío, ¿no? En ir por una chance, la segunda oportunidad en la vida, o la tercera, o la cuarta. Sí, esa es la historia, y además lo que nosotros intentamos es generar situaciones donde pasarla bien, donde disfrutar, donde reírnos, donde divertirnos, donde todas estas cosas que se supone están asociadas con la juventud, que es cierta moratoria, ¿no? Uno piensa en la juventud y piensa en pasarla bien, ¿no? En cierta licencia, dentro de unos marcos, ¿no? Unos marcos claros, firmes, porque para que también los chicos puedan transgredir en un ámbito protegido, que es lo que pasaría en una escuela secundaria, digamos, ¿no? Ciertos niveles de transgresiones son esperables, ¿sí? Lo que no es esperable es que deje de ir a la escuela, eso no es esperable. Pero dentro del marco de la, si puede soportar el marco del aula y el marco del recreo y el marco de todos los días, cierto nivel de digamos, de transgresión es lo que se espera de un adolescente. Pero sobre todo, poder probarlos de experiencias que estén buenas, la colonia, digamos, pasarla bien, que tenga un, digamos, poder restituir este derecho, digamos, a no sufrir permanentemente, ¿no? A que los eventos trágicos sean unos eventos y no la vida diaria, en lo cotidiano, donde poder pasarla bien sin ponernos en riesgo ni poner en riesgo a otros, Entonces, eso también es una tarea que tenemos que hacer los adultos de una comunidad, ayudarlos a los chicos a pasarla bien. Claro, claro. Esto, estaba leyendo acá la nota que me acercaba nuestra productora Paula Hoberman, la nota que te había realizado Ana Clara Pérez Cotén en la revista Noticias, hablando de la cuestión de la identidad, ¿no? Hablando en particular de los hijos de noble, acerca de que, bueno, y decías, ¿no? No conocen su identidad. Digo, ¿hasta dónde también acá hay una búsqueda de una nueva identidad, ¿no? En este empezar de nuevo que yo te marcaba antes, en este desafío de la reinserción y demás, ¿hasta dónde es la búsqueda de una nueva identidad? Sí, mira, cuando hacemos estas cosas simplistas, sí, lo que les proponemos a los chicos es una identidad plana, ¿no? Una identidad sin muesca, sin espacio para el cada uno. ¿Dónde sos? Pibe chorro, sos marginal, y punto. ¿Y sos eso o sos nada? Entonces, la propuesta nuestra es, primero, poder traccionarlos hacia la identidad más global, que tiene que ver con ser joven, que desde nuestro punto de vista implica ser estudiantes, y dar espacio a las subjetividades, a las identidades de cada uno. Digamos, cuando preguntamos qué querés ser cuando seas grande, y habilitamos esa pregunta, una pregunta que no se preguntan los chicos, o por lo menos estos chicos, bueno, estamos habilitando algo de la identidad. El momento de la adolescencia es un momento donde se vuelve a poner en duda la identidad y se vuelve uno a parar, ¿no? Entonces, si en ese momento donde hay dudas sobre la identidad y donde hay una cosa más, no digo natural, pero digamos, de asociarse a identidades de pares, ¿no? De ser flogger o ser, no sé, digamos, ser algo igual a todos, si en eso ni siquiera damos lugar para algunas diferencias, sino son todos los que viven acá son lo mismo, todos los que transgredieron alguna vez son transgresores, digamos, no es haber transgredido, sino es ser transgresor, ¿no? Una cosa tan asociada a la identidad. Bueno, la verdad que se las ponemos muy difícil, ¿no? Los chicos, muy las complicamos mucho. ¿El trabajo con los chicos y el seguimiento dura todo el año o solamente en el verano? No, dura todo el año, por eso transpiramos tanto. Claro. Si fuera el verano nada más, sí. Bueno, nos tomamos vacaciones en marzo. No, tratamos de hacer un seguimiento de todo el año, de poder armar un vínculo segurizante, un vínculo de confianza, basado en las reglas, ¿no? No un vínculo de complicidad, hay, un vínculo de confianza. Hay una herramienta que en su momento generó muchísima expectativa, que es el de las familias sustitutas, ¿no? ¿Hasta dónde fue un mecanismo que sirvió? ¿Hasta dónde fue desaprovechado? ¿Es una alternativa que no ha tenido, no ha prosperado y hay que dejarla de lado? ¿Cómo lo ves esto, Raquel? Yo no creo que haya que hacer una familia sustituta. Lo que yo, digamos, hay un grupo de pibes que es un grupo bastante pequeño en realidad, que ha perdido los vínculos desde muy pequeños, desde los, en general desde los 8 años, desde tercer grado más o menos. Que vive en situación de calle, que hoy tienen 15, 16, 17, y la verdad que es muy difícil restituir ese lazo familiar. Y ahí estaría bueno, no digo una familia sustituta, pero bueno, que por ahí la comunidad pudiera hacerse cargo, ¿no? De alguna manera, hay muchas maneras de hacerse cargo desde el punto de vista comunitario. Pues las familias necesitan una mano, todo el que tenga un hijo adolescente sabe que hay un momento de no saber qué hacer, ¿no? De cómo decir que no, cómo soportar ese enojo necesario para crecer. Bueno, en estas familias, además donde hay muchos otros problemas que resolver, y además del hijo adolescente seguramente hay un bebé, bueno, hace falta una mano para poder ver qué hacer con los chicos. Y me parece que la mano la tienen que dar las instituciones. La escuela tiene que ser un lugar donde la gente pueda confiar, no puede ir con sus problemas, los papás y las mamás puedan ir con sus problemas con respecto de los chicos, y no al revés, ¿no? Digamos, tenemos que poder construir ciudadanía, es decir, corresponsabilidad. Las familias y las instituciones somos responsables de los chicos, todos, y nos tenemos que dar una mano mutuamente, porque la verdad es que en general con los adolescentes nadie tiene la vaca atada, nadie sabe exactamente qué hay que hacer, ¿no? Es muy difícil, muy difícil, y es mucho más difícil en lugares o en situaciones donde no hay un marco normativo claro, porque entonces los pies no saben bien que, o sea, cuando el trabajo del adolescente es transgredir y no hay un marco claro, queda muy lejos la raya que hay que claro. que hay que vulnerar, digamos, ¿no? Y tan lejos que a veces es un delito penal o es el propio cuerpo, no es jugar con el tren, claro. ¿No? Sí. Jugar a la vida y a la muerte. Entonces, cuando pasa eso es mucho más difícil, y me parece que el trabajo es con las familias y con las instituciones tratar de decir claramente qué se puede y qué no se puede, y soportar las consecuencias cuando los chicos hacen cosas que no se pueden hacer. La sanción implica un costo fuerte para el que sanciona también, y eso es lo que tenemos que ayudar a los papás y las mamás a soportar. Que cuando decimos que no se puede salir a esta hora, bueno, hagan todo lo que haya que hacer para que los chicos nos hagan caso. Claro. Raquel, te agradecemos muchísimo estos minutos para reflexionar sobre este tema que nos resulta muy interesante. ¿Te puedo decir una cosa más? ¿Cómo no? Todavía tenemos algunas vacantes para la colonia. Ah, mira qué bueno. No muchos, pero todavía tenemos algunas y termina en 3 semanas. Ajá. Así que si hay algunos chicos o algunas organizaciones que crean que sus chicos, estaría bueno que en este verano no estén en la esquina, te puedo dar una dirección donde se puedan acercar. Sí, adelante. Es Paz Soldán 5200. que esto es a la altura de Warnes al 2400, enfrente del Hospital Alvear. Ah, sí, sí, sí. Al lado del Carrefour, de donde estaba... Estaba el albergue Warnes. Nos ubicamos. Más soldados, 5200, que vengan las mamás o que vengan los chicos mismos solos, también pueden venir, o las organizaciones, y tenemos todavía algunas vacantes para la colonia. Muy bien, Raquel, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muy buenos días, ¿eh? Raquel Robles, directora nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 7:50 Radio AM. El tema de la droga es un mal endémico mundial que hay que luchar con toda nuestra intensidad. Es muy importante que se siga adelante con los planes que este país tiene en marcha y que, bueno, eviten que se repitan circunstancias como esta. Pensamos que esto va a actualizar el debate sobre la ley de responsabilidad penal juvenil, y pensamos que la ley penal juvenil, no con objetivo de incriminación solamente a los jóvenes, sino de reinclusión social, puede ser una de las soluciones. Es un tema de gran complejidad, lo tiene el Congreso. Mire, hace 2 años y medio el gobernador Scioli juntó los 8 proyectos que estaban en el Congreso Nacional, habló con todos los legisladores que lo habían impulsado y pidió que se debatiera. Hace menos de un año se debatió en el Senado y fue aprobado por unanimidad con aprobación de todos los bloques la ley penal juvenil, la nueva, la única, la primera ley penal juvenil. ¿En la provincia? En la nación. Y esa ley penal juvenil pasó a diputados, que aún no tuvo tratamiento. Hoy me expresé claramente, creo que hay un vacío legal, porque la sociedad requiere que haya algún tipo de norma que regule esta situación, más allá de poner en prisión o no, o de castigar o no, sino para tener reglas claras. Debe esperar que empiece un debate realmente serio y profundo de una problemática que existe, una problemática que no es un invento de los medios, que no es una sensación, que no es una exageración. Un debate que nos estamos negando de hace tiempo y que no podemos diferir ni un segundo más. Más aire. 7:50. Bueno, escuchábamos distintas voces para hablar de este tema que se instala como uno de los del verano por distintas circunstancias, episodios de delictivos. Se habla nuevamente de la ley penal juvenil, ¿no? Por supuesto que en las voces de las que fueron sonando, junto a la de Raquel Robles, que escuchábamos recién en este clip sonoro, lo escuchábamos al ministro Julio Lac, ministro de Justicia de la Nación, a Jorge Casares, ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y al fiscal Romero, aquel que contábamos ayer, señalaba que había que endurecer las leyes, que con lo que había no alcanzaba y había que dar un marco para una ley penal juvenil. Claro, en el contrapunto nosotros reflejábamos temprano también las declaraciones del ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo, diciendo que con lo que había se podía trabajar para contener el delito joven y que era parte de un trabajo para los jueces, con lo que hay como marco jurídico. Bueno, contrapunto entonces, distintas realidades y opiniones sobre un tema que seguramente, a falta de otros, se instaló como una de las discusiones estivales. Uno nunca sabe. En 7:50. Fumar un porrito y mirar a las palomas. Hola, hola de Lomas del Mirador. Bueno, hoy siento horror, porque no puedo entender cómo se puede propiciar la candidatura de Gildon Frank en Misiones, sabiendo que no, Misiones no es Formosa, sabiendo que este hombre no se le ha movido un pelo con la masacre de los pueblos originarios, con el robo de las tierras, con la apropiación indebida de tierras, con el estado de salud de la gente, con la falta de atención. Realmente me pone los pelos de punta pensar que alguien con cuatro dedos de frente pueda propiciar la candidatura de un personaje como ese. Buen día, amigos de Uno Nunca Sabe. La verdad que uno nunca sabe qué es lo que va a escuchar, y hablo respecto del diputado que promovió el tema de la seguridad bancaria. Hay elementos que él por lo visto no tiene en cuenta, como la radiación no iónica de los teléfonos celulares, con lo cual no se puede poner una interferencia de señal, porque eso sí, es verdad que atacaría a aquellas personas que tienen instalados marcapasos, u otros casos donde ahí tienen instaladas válvulas de desagote para los casos de hidrocefalia, se conecta una valvulita que deriva directamente a la vejiga, para evitar el efecto de la hidrocefalia. Sería bueno que si pueden indagar con algún especialista del tema, o sea directamente con la Comisión Nacional de Comunicaciones, que están muy bien informados y ya han desinstalado unas cuantas antenas a la luz de lo que pasa, como vos bien citabas, Diego, en otros países del mundo. Nada más, te habla Gabriel desde Ranelag. Hola, muchachos. Había crecido de Barracas. Sí, macho. Mi nombre... Vos también podés tener más aire. Hablo Ophelia de Matadero. 5354-6655. Para poder comunicar... Los números de los oyentes 750. Hola. Hasta luego. Página 12 presenta La Agenda Literaria 2011. Una agenda práctica y divertida con 67 retratos de famosos escritores dibujados por Rep, junto a algunos de sus textos más celebrados. Agenda Literaria 2011, dibujada por Rep, desde el viernes 24, junto a Página 12. Compra opcional, 20 pesos. Secciones. Titulares. Política. Informes. Comienza a las 7:50. Y después, uno nunca sabe. Hasta el mediodía. De la mañana, tenemos visita, Sale, ¿eh? Ah, sí. Está con nosotros... Un tonto con poder. Un tonto... Che, pará. ¿Qué le pasa? Quedamos en que no íbamos a... no íbamos a decir nada. No agredamos, por favor. Fernando Amdam, ¿es así, verdad? ¿Así se pronuncia? Sin acento. Hay polémicas. Yo lo pronuncio Amdam, pero debería... Si el español acompaña, debería ser Amdam, porque no... Amdam. Palabra aguda. Que claro. Raro. Sí. Por la M delante de la D. Lo encaré bien igual. Cacofónicamente te complica la vida. Sí, es complicado. Sí. Si lo lees de una, sí. Yo por eso lo había leído 5 veces antes. Ay, sí. No sé si... Pese a que soy locutor, soy un tipo que se preocupa. Cada uno carga con su cruz, ¿no? Sí. Perfecto. Claro, no sé si es este el caso, pero hay muchos apellidos que cuando han venido los abuelos o los bisabuelos o los tatarabuelos los han anotado y les han agregado una letra les han cambiado una letra. O el que anotaba, ¿no? Me sorprende la M adelante de la D. Bueno, y antes, como es Sirio Libanés del apellido, adelante había una H. Y yo vivía... Hamdan, ¿no? Claro. Y yo vivía por el Almagro, o sea, hasta hace un tiempo, y a la vuelta encontramos una familia que tenía una huevería que había conservado la H. Mirá, no sé vos. Si por el tema de la huevería, pero había conservado la H. Y estaba, y era la familia Hamdan, la huevería. Mirá vos. No me pareció un negocio muy lucrativo, así que no hicimos contacto. Sí. Bueno, afortunadamente Alejandro con Néstor no tuvieron ese problema. Yo no tuve problema con Néstor. Se escribe igual. Así que no hay drama, sí. Claro, todo bien. Se juntan a fin de año, sinceramente. Sí, sí. Bueno, Fernando Amdan, él es conductor junto a Micaela Sánchez Malcolm de Tontos con Poder. Así los sábados de 13 a 14. Lo primero que le pregunté fuera de micrófono es, ¿qué es Tonto con Poder? Porque en los títulos de los programas de las 7:50 hay siempre una mirada hacia la literatura, ¿no? De ahí nos valemos de estos títulos y, bueno, acá nos daba Fer una pista de por dónde venía este Tontos con Poder. Más allá de esa referencia literaria, ¿De qué la va el programa? Que es de lo nuevo que tenemos en la 750, Fernando. Un poco la idea de hacer el programa, que lo hacemos con Micaela, que tiene el 66% de los apellidos del programa, sin contar la gente que está en producción y en operación. Sí, sí. Doble apellido. Alta sociedad. Sí. Bueno, nosotros tenemos a Torre de Voto, que también es distinguida. Claro. No hay problema. Claro. Estamos, en eso estamos empardados. Por eso están en Uruguay. Un poco la idea del programa fue meter dentro de la programación algo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? En el sentido amplio. Bien. Un poco el nombre del programa nos da la excusa para... Me engañaron, porque yo no lo escuché el programa y como estuve de vacaciones, claro, pensé que venía por otro lado. Ah. Así que me sorprendiste de buena manera. Mira. Bien. Y un poco la excusa era no hacer un programa que sea presentar chiches, es decir, el nuevo teléfono que nos lanzó tal o cual, sino entender o abordar las tecnologías de un lado que a mí me gusta más, por lo menos, no sé si será el mejor, que es con el cruce de lo cultural y lo social y lo político. Bien. Por ejemplo, ¿por qué una gran empresa como Blockbuster cierra después de que exista internet y la gran difusión de películas? Claro, ¿no? Claro, ¿qué pasa con la industria musical a partir de las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa con el periodismo y el famoso periodismo ciudadano periodismo, a partir de los teléfonos y demás? Periodismo se termina, está claro eso, ¿no? No sé. Acá le pregunta a Fabri por eso. Esperemos que no queden los locutores, ¿no? Todavía no. Estamos en eso, es una confluencia. En algún momento Turner dijo que el principal competidor de la CNN no era Fox, era Twitter. Ajá. Mira vos. Por una cuestión de inmediatez, de cobertura, de expansión. Y de alguna manera compite. Y bueno, pero siguen estando los debates. Por ejemplo, uno de los temas que alguna vez charlamos era WikiLeaks. WikiLeaks, por más que filtró la información, si es charla de vecinos o no, es un tema que necesitó de medios importantes para darse respaldo de lo que publicaba. De hecho, se eligió la distribución, la entrega de material a medios específicos. Entonces, de alguna forma, el tema de la legitimidad mediática, la autoridad en la voz, sigue presente, porque necesita de los grandes medios como para legitimarse de alguna forma. Y eso está en el debate también con Wikipedia, por ejemplo. Claro. Si es mejor que la Real Academia Española o no, conocimiento construido entre varios o no, bueno, por ese lado quiero, por lo menos lo que charlamos mucho en el programa es evitar lo nuevo por lo nuevo, por lo nuevo mismo. Claro, el programa pasado, por ejemplo, hablamos de Londres como la ciudad más vigilada del mundo, ¿no? Y esta idea de que el Gran Hermano, que no es un reality sino que es la novela de de Orwell, y bueno, laburarlo por ese lado de la seguridad, privacidad, más por ese lado que por el modelo de las cámaras de vigilancia. Claro, ¿no? Para seguir con el ejemplo. Somos hay una especie de momento histórico en el que lo tecnológico tiene trascendencia de todo tipo. Como lo debe haber sido en algún momento, digo, aquel hombre que chocando piedras saltó la chispa y apareció el fuego, ahí hubo un recurso tecnológico formidable. Pero estamos en un momento en el que la ciencia terminó casi, bueno, se terminó independizando y hoy está adelante, ¿no?, de nuestras vidas. Está y como dirigiéndonos la vida, ¿no? Como que en momentos históricos... Esa palabra que dijiste. Claro, como que dirigiéndonos. Como que en momentos históricos el hombre avanzaba y le iba dando ciencia a su vida. Y hoy la ciencia nos marca los rumbos, digo, incluso de la ciencia ficción, de Julio Verne en adelante. La ficción mismo nos ha marcado también lo que venía después, ¿no? Bueno, quizás un poco leyendo Verne o metiéndose con los chiches, digamos, quizás agarra hasta vértigo ver la velocidad de las cosas o la complejidad del tránsito en el mapa de Google, que tiene, te da el tránsito en tiempo real o te muestra la casa con imagen satelital. En realidad, desde el programa con Micaela tratamos mucho de tomar la tecnología como una herramienta más. Obviamente es más compleja, hay chips y esas cosas, no es igual que un martillo, ¿no? Pero lo que me parece más interesante de estas más recientes tecnologías es que se cruzan con la forma en que trabajamos, que nos comunicamos, y claro, que hablamos. Los adelantos en los medios de comunicación totalmente han sido, a ver, ¿dónde se puede buscar en cierto tipo de medicina una comparación? Porque si en el año 90 escribíamos a máquina con carbónico. Sí. Claro. Fíjate lo que íbamos a cubrir, yo me acuerdo siempre íbamos a cubrir un partido de básquetbol. Sí. ¿No? Por un diario se juegan de noche los partidos de básquetbol y había que salir a conseguir un teléfono para pasar la información. Cuando estaba cerrando ya el diario, entonces había que salir antes que terminara. Cuando volvía ya había hecho 6 puntos uno y 8 el otro. Entonces no sabía lo que había pasado. Hoy está sentado en la platea con un teléfono. Bueno, yo siempre lo charlo con mi viejo, es reportero gráfico, fotógrafo. Trabaja en Telam. Y él me cuenta que antes incluso hacía las fotos. Lo conozco. Lo conoce Alejandro. Está claro, Fernando, no hay quien no conozca a Alejandro. Ah, sí. No, bueno, el gran hermano lo tenemos hecho. No, son carne muchos y hueso, años bueno, haciendo lo mismo, fabric. Por eso. Tiene acciones en la huevería. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, un poco lo que siempre charlamos es que él, hace unos años, cuando iban a hacer las fotos, iba con, obviamente, el cronista, sí, y el cronista terminaba el texto tarde, después sí, de una nota, lo que sea, y el fotógrafo tenía que ir con el rollo, revelar, claro, ampliar, piripipi, diagramar, etcétera. El fotógrafo terminaba, caía a la pizzería donde estaban todo el resto de la redacción, sí, a las 2, 3, 4 de la mañana, y el cronista ya había terminado. Hoy es al revés. Claro. Hoy termina antes el fotógrafo. El fotógrafo hace la foto y la sí, puede hasta casi editar en el momento. La entrega preeditada a la redacción. Claro. Y el cronista llega último a la pizzería. Claro. Sí. Entonces, y eso tiene que ver con cómo la tecnología termina afectando nuestras formas de trabajo. Sí. A los periodistas nos preocupa más quizás que a otros, pero sí, cambia mucho los tiempos. Por ahora nadie puede escribir en reemplazo del periodista. No. Por ahora, dije. ¿Eh? No. Por ahora. No. De hecho, por ejemplo, hasta hace poco el debate era medios periodistas versus blogs, blogueros. Sí. Para mí no es muy no muy es pertinente. Una no, claro, porque hay muchos blogueros que tienen concepto periodístico, claro, y hay muchos periodistas, bueno, es una larga discusión, ¿no? Concepto de bloguero. Nadie te exige el título. Exacto, la discusión, claro, de si tenés que tener un título para ejercer un título habilitante. Bueno, y también ahora está la discusión de si las redes sociales le comen, lo que decíamos antes de CNN, claro, le comen el espacio al periodismo y a la publicidad. Pero claro, pero ¿qué haces? Yo creo que hay un debate a futuro que es el exceso de información. Sí. Desde los pibes, de estos chicos de 14, 15 años que tienen un exceso de cosas para hacer y terminan diciendo, estoy aburrido. Claro. Bueno, aburrite, le tenés que decir, que forma parte de la vida. Sí, aburrite, claro, alguna sí, vez. Bueno, quédate sí, mirando el sol. Clasifica las hojas del jardín sí, en sí, diferentes sí, colores. A ver. Bueno, digamos, el exceso de información que te lleva siendo periodista a no poder separar. No la paja del trigo, la paja del trigo, del maíz, del girasol, del sorgo, de la soja, porque tenés infinidad de cosas, muchas veces innecesaria. Sí. ¿Cuánta información innecesaria consumimos todos los días? Bueno, cada vez más, además de editores y periodistas, hay una función que es de seleccionar, claro, la información. Claro. Editar no solamente es priorizar, me parece hoy, en lo que es medios y casi cualquier canal de información, sino destacar determinadas cosas que te parecen relevantes, no solo temáticamente, sino por el momento en el día que estás destacando eso. Porque ya no es una cuestión de el concepto de cómo destacás una tapa de un diario según tu línea editorial o lo más relevante del día, sino es, voy a publicar esto en este momento, si querés es más parecido en el rubro diarios online a lo que puede pasar en una radio, o lo que claro, tradicionalmente la inmediatez. La inmediatez y de, bueno, esto lo saco ahora y no más tarde porque va a estar sí, quemado. Fíjate, discutiendo un poco los cambios que la tecnología termina haciendo, y particularmente en este tema de los medios, ¿no? Y en general también, porque las nuevas tecnologías han fomentado la escritura. Sí, bueno. Digo, en algún momento se pensó, viste, sobre todo con aquella reflexión filosófica tan interesante de Giovanni Sartori con el Homo Videns, es decir, bueno, viene la era de ver todo, de la pasividad de quedarse, de consumir todo viéndolo a través de una pantalla, ¿no?, de televisión, claro. Y de pronto no fue tan así, al contrario te diría, porque hoy se escribe muy mal, sí, en términos, en códigos ortográficos, generales, semánticos, sí, sintácticos, se escribe muy mal, pero se escribe. Bueno, o sea que la realidad no fue en la que nosotros, la que muchos gurúes pronosticaron, ¿no? Bueno, es un poco la... Estamos hablando de 84 más o menos, sí, que sí, Sartori tiró esa reflexión y digo... Hay mucha gente que ¿no?, eligió ese año para tirar... sí, bueno, claro. Algún tipo de profecía. Totalmente, sí. Sí. Y no pasó eso. La idea de que estamos en la cultura de lo visual sí, únicamente es falso. Y tampoco me voy a poner en tonto yo con poder, pero es la imagen que puede tener muchos sentidos, incluso hablábamos antes de la foto, ¿no? Una foto, más allá de que puede tener valer más que mil palabras, sí, etcétera, sí, sí, si no tiene un anclaje verbal, sobre todo desde el punto de vista de la noticia o del contenido en general, la palabra es muy importante. En internet lo ves todo el tiempo, no existe internet sin teléfonos totalmente, o lo que sea, sin un anclaje verbal. Uh-huh. El anclaje verbal, la torre de Babel sigue estando, en definitiva, porque necesitas, si vos tenés un exceso de información que te llega por varios canales, por el teléfono, por el sí, televisor, por el internet, etcétera, y tiene varios sentidos posibles esa imagen, si no te lo acota sí, ese sentido, el texto, la palabra, claro, te perdés. Uh-huh. Entonces es muy importante. Es cierto que hay una cuestión, pero que volvemos con el tema de la herramienta. Si usas Twitter o si usas los mensajes de texto, que es uno de los lugares donde peor se escribe, sí, sí. Me parece que ahí es, si se quiere, ahí entra el tema de la educación y no solo esto de la idea de las tecnologías nos revolucionan, claro, nos impactan. Claro, sí, bueno, sí, sí, sí. Pongámonos los lompas y digamos, bueno, además de que hay una cosa tecnológica súper abundante y súper información, yo me tengo que hacer cargo de cómo uso la tecnología. Sí, sí, sí, sí. Nos está visitando y él es Fernando Amdan, quien conduce junto a Micaela Sánchez Malcolm Tontos con Poder, los sábados de 13 a 14 aquí por las 7:50. Consejos para la compu. Aplicaciones online. Snipshot. Página snipshot.com. ¿Para qué sirve? Subís una imagen y podés editar el tamaño, cortarla, agregarle efectos, todo online. Snipshot. Compu en 750. Porque lo deseas. Porque te hace falta. Porque lo querés. O lo tenés que tener. Porque lo necesitas. O qué sé yo, porque lo soñás. Créditos personales, todo destino de Banco Credicop. Porque querés cambiar, estrenar, volar, viajar, estudiar, vivir mejor. Créditos personales, todo destino de Banco Credicop. Las cuotas más convenientes para lo que necesites. Consulta plazos y tasas en www.bancocredicop.coop o en tu filial Credicop más cercana. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, buenos días. Soy Sidney de Berazategui. Te continúo diciendo... Vos también podés tener más aire. Hola, sí, buenas tardes. 5354-6655. Augusto de Montechingolo. Los números de los oyentes 750. Te dejo un beso grande, Angélica. Es muy amable por haberme escuchado. Gracias. En 7:50, uno nunca sabe. Hasta las 12. Ay, qué lindo volver a escuchar esta musiquita, pero lo mejor de todo es que... Volvió una mañana. Que volvió. Tango, volvió. Yo me quedé. Los que volvieron son ustedes. Claro, tiene razón. Claro, en realidad, yo me había ido, así que no sé si había venido o no, porque no escuché los viernes. Pero él es Pablo Helman. Qué mal que no escuchaste. No, escuché los días, pero a vos no te quedaste. Hacer una tarea divulgativa, cultural. Sí, sí, sí. Claro, 2.0. 2.0, sí. No compitas con Fernando, por favor. No mezclemos. No mezclemos los tantos. Ese es mi reino. Sí. Bueno, ni hay que hablar de la tecnología en la gastronomía, ¿no? Me imagino que. Si hablamos de progreso... Vos sabés que el vino, el internet es un tema alucinante. Hay mucho vino y muy bueno además. O sea, hay dos o tres bloguistas del mundo de los vinos que rompieron con toda el mainstream, el lenguaje que se esperaba, digamos, de de los vinos en el mundo. Sí. Empezó a haber como un discursito diferente, amante de otras cosas, romper con la tendencia generalizada, y muchas cosas empezaron en internet con algunos de los blogueros de vinos. Hay, por ejemplo, una que ahora no recuerdo el nombre, una periodista canadiense, licenciada en Historia del Arte, que tiene un blog que te contesta cualquier pregunta que le hagas. Mirá. Es decir, estoy en mi casa, viendo una película, tengo pochoclo, ¿qué vino tomo? Y la mina te contesta eso. O sea, es como una especie de servicio de emergencia de... Un 911. 911. Pero además, lo divertido es, no que le preguntes, tengo fideos con tuco, ¿qué hago? Sí. Sino que le preguntas cosas realmente exóticas. Raro, que decir, raro. Sí, tengo una comida picante de Tailandia y no me gustan los blancos, que se supone son los vinos que más o menos le irían. Sí. Bueno, ¿qué hago? Y la mina te contesta por mail. Vos te suscribís y haces. Yo quiero saber con qué vino se acompaña la pizza. Que para mí es inevitable con la cerveza. Pero claro. Bueno. No, claro. Para mí es inevitable tomarla con vino. ¿Con vino? La pizza, comerla con vino. No, sí, claro. Y bueno, yo soy un defensor. Bueno, y todos estos días, lo que estuvimos haciendo es tratar de traer lugares de turismo uh-huh. en relación a la comida, en relación al vino, que sean interesantes. Es decir, tomamos un lugar en Mendoza que sí. tuvo un premio mundial de turismo de vinos. Uh-huh. Después nos fuimos a los Esteros de Liberá y hablamos con un sommelier cocinero que está en los Esteros de Liberá y hoy... Bueno, y lo tenemos a Ignacio Gutiérrez Saldívar, presidente de la Academia Argentina de Gastronomía, dueño de la Galería Zurbarán y difusor de arte, y también de El Casco Art Hotel. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo va? Pero estupendo, ¿cómo va ahí? Bien, muy bien, ¿eh? Muchas gracias por atendernos. Allá en Bariloche, ¿no? Acá en Bariloche, con un tiempo divino, la verdad que yo que estuve 72 horas en Buenos Aires, ahora que se cayó toda el agua, no puedo creer lo lindo que está acá Bariloche. Claro. Y dos preguntas y parecidas entre sí. ¿Cómo es comer ahí en Patagonia y cómo es comer en El Casco, que es el hotel de arte que vos tenés allá en Patagonia, en Bariloche? Bueno, a mí, como todo abogado, me comprenden las generales de la ley, ¿no? O sea, soy el dueño del circo y, por lo tanto, todos los personajes del circo me gustan porque están hechos a mi imagen y semejanza. Acá, por ejemplo, yo he hecho en toda mi vida un solo vino. Ese vino lo hice en el 2005, luego de 2 años de placer, ir probando distintas uvas, distintos toneles, y bueno, fue el vino El Casco, que es un vino que está exclusivamente en venta acá en el hotel, con dos cosechas, una del 2005 y una del 2007, que curiosamente salió mejor que la del 2005, porque realmente estaba la experiencia de aquellas cosas que durante 2 años no me gustaron tanto de ese blend que habíamos hecho. ¿Lo hiciste con uvas? ¿Sí? ¿Lo hiciste con uvas del sur o con uvas mendocinas? No, con uvas mendocinas. La verdad que vos sabés desde mi amistad con todos los bodegueros de Cuyo, y creo que lo único que faltaba para que me asesinaran es que lo hiciera con uvas de Río Negro o de Neuquén. Y allá, cada vez que sale la guía Repsol, viste, ando con 3-4 guardaespaldas. Claro. No, esto no era para sí. volverlo a hacer. Sí. Pero igual te soy sincero, me encantaría ahora hacer un vino, y vos sos el disparador. Voy a hacer un vino seguramente en Bodega Fin del Mundo en Neuquén. Bien. Y lo voy a hacer con un muchacho que sabe bastante de esto, que es Michel Roland. Vamos a hacer un vino los dos juntos, que los dos tenemos una ventaja, que aquello que a mí me gusta, a él no le gusta, y viceversa. Y como él sabe, y yo tampoco, seguramente él tiene razón, pero lo que a mí me importa es hacer un vino que a mí me gusta. La gente muchas veces piensa que los buenos vinos son los vinos caros o viejos, y se equivoca radicalmente. El único vino bueno es el que tiene sabor a vino y que además a vos te gusta. Claro. Y justamente esa es la pregunta. Digamos, Roland tiene, para que la gente que no es muy entendida en vino sepa, un estilo muy definido, con mucha concentración y ese tipo de cosas. ¿Cómo son los vinos que a vos te gustan? ¿Sería la palabra elegante la que los define? El tema es, a Michel le gustan los vinos agresivos, poderosos, fuertes. Y yo más bien soy un maricón, que me encantan los vinos Merlot, aterciopelados, mimosos. Yo siempre los vinos, jamás hablo de los frutos rojos del bosque, porque ni los siento ni los como, sí. ni hablo del tabaco ni el olor a cuero. Generalmente los vinos los relaciono con mujeres. Entonces, por ejemplo, la uva que más me gusta es el Merlot, y me lo imagino una mujer mimosa, cariñosa, que da sin pedir, a diferencia del Cabernet, que es una mujer muy inteligente, briosa, fuerte, que te da, pero tenés que vos darle, si no se retira. Claro. Y ni hablar del Malbec, que ya es una mujer que te mandonea, te pega 3 cachetazos, y si no te portás bien, una patada en el traste y al lado. ¿Y el Syrah qué es? ¿Qué sería el Syrah? El Syrah es una mujer seductora, terrible, es la que te hace la danza del vientre, pero la verdad es que nunca se enamoró de vos. El Syrah es como una profesional. Una fugaz noche de verano, ¿no te parece más fino? Sí, sí. Bueno, está bien, está bueno. Programa, ¿no? Ignacio, me veo obligado a preguntar por el Borgoña, pero me imagino, bueno, no sé. No, vos sabés que el Borgoña yo te diría que ni siquiera lo podemos considerar. Yo está te bien. Diría que estamos hablando de minas muy importantes. Por lo tanto, en el harem no creo que entraría Borgoña. ¿El vino patero? Mi religión no me lo permite. Bien. Ahora, hablamos de vino. Un poco de seriedad, por favor, en esta radio. Totalmente. Voy a intentar poner un poco, no sé si de seriedad. Por favor, Pablo, vos que sos serio. Intentaremos, hermano. Intentaremos. Ahora, hablamos de vinos, pero ustedes, desde el principio, desde que están en el casco, lo que hicieron es como repensar la comida de Patagonia, la comida histórica. El casco era un hotel que existía desde siempre en Bariloche, que hacía una cocina centroeuropea de muy buen nivel, pero muy clásica. Bueno, ustedes hicieron todo un cambio con eso, ¿no? Sí, la verdad que hemos tenido mucha suerte. Vos sabés de mi amistad con, bueno, con su momento con el Gato Dumas y bueno, y todos los grandes cocineros. Hoy yo creo que el gran cocinero argentino es Fernando Troca. Desgraciadamente está más en el exterior que en la Argentina. Y Fernando vino con un genio, un armenio, Martín Arkejian, que es un creativo extraordinario, tiene 27 años, o sea que ya tiene 4 años de experiencia acá en el casco. Y curiosamente, vos sabés si esto te va a divertir, Pablo, hoy la gran comida en el mundo es la comida armenia. Claro. O sea, la comida gourmet elite es esta. El último gran restaurante que se ha inaugurado en el mundo ha sido en Beirut, en el Líbano. Entre bomba y bomba tienen uno de los 5 mejores restaurantes del mundo y todo es comida armenia. Genial. Bueno, Martina ha hecho una comida realmente de excepción, ¿viste? Donde lo que importa es el sabor, los productos y no la cantidad, cosa que es una lucha difícil con los argentinos que han preferido siempre la cantidad a la calidad. El mejor ejemplo lo tuviste en el Renacimiento en Florencia. El Santo de Leonardo da Vinci abre con Rafael un restaurante maravilloso. Hacían unas presentaciones de plato bárbaro, unas porciones adecuadas y se fundieron, porque los florentinos lo que querían era cantidad y que no los engañaran con una decoración en el plato. Ahora, ustedes... Bueno, acá es lo mismo, ¿viste? Acá no te van a servir jamás 32 ravioles. ¿No? ¿Viste esos restaurantes como Piegari que nos encantan, pero que todas las porciones son para compartir? Acá te van a entregar los 12 que te gustan. Y bueno, y si sos un glotón como yo, capaz pedís un balotaje, pero no te van a atosigar con cantidades. ¿Cuánta debería ser la porción correcta de sorrentinos? Sorrentinos yo te diría 2 o 3, porque la verdad que viste que los sorrentinos es una especie como de bomba. ¿Dos sorrentinos? ¿No? Pero es para una muela eso, Ignacio. Pero, disculpame, los sorrentinos, con el tamaño que tienen, es como una boya que te metes en la boca. Es como un alfajor, que tienen el tamaño de un alfajor. ¿Cuántos alfajores te comes vos? No, está bien, pero a ver, sorrentinos de calabaza, con algo de ricota. No importa el contenido, ¿no? Yo digo por el tamaño, sí. O salvo que vos me digas, mirá, desayuno sorrentinos, almuerzo sorrentinos, no, claro. Como... No, o sea, si vos me decís los sorrentinos, me estás diciendo, mirá, me mandé de entrada una ensalada, lo que se te ocurra, segundo plato me mandé 2 sorrentinos y después un pedacito de bondiola con puré de batata. Lo que pasa que en general en los restaurantes comunes la porción oscila entre los 5 y los 7 sorrentinos. Así te va en la vida. Sí, sí, por eso tengo 15 kilos de más. Claro. Bueno, yo Ignacio. Si te sirve el consuelo, yo te gano. Pero la verdad es que es malo eso, porque vos volvés a la oficina destruido, cargado de sorrentinos, y te quedaste con las ganas de probar otra cosa. Hay una contradicción, ya que estamos con este tema, y hago la última. Sí. Que nos bombardean con esto de que hay que comer liviano. En el horario laboral, que hay que comer por una cuestión de apuro, de urgencia, de no disfrutar la comida, se come un sanguchito, una ensalada, un plato de pasta rápido. Y al mismo tiempo los dietólogos y los médicos dedicados a la salud nos explicitan que hay que comer liviano a la noche. Entonces, ¿cuándo comemos en serio? Estoy totalmente de acuerdo con vos. El problema es un problema social, no es un problema del dietólogo y nada. El problema son los horarios de trabajo. Vos en Madrid vas a almorzar a las 2:30, 3 de la tarde y terminás a las 5. Con lo cual, tu vuelta a la oficina es más bien una vuelta simbólica. Realmente, si normalmente no te funciona bien la cabeza a la mañana, imagínate después de almorzar y ya a las 6 de la tarde. Lo que no es saludable es trabajar. El problema no es el horario argentino, que te dan una hora para salir a almorzar. Y es un disparate, porque los grandes restaurantes, primero que son lentejas, o sea, generalmente uno tiene que comer en una hora y media porque la digestión comienza a la hora y media. O sea, desde que yo agarro y me como el primer glicín hasta que me tomo el primer café, no debe pasar más de 90 minutos. Claro. Cosa que en los buenos restaurantes, los restaurantes que hacen en el momento las cosas, no los restaurantes de minutas como estos de sorrentinos que me andás frecuentando vos, esos te pueden dar la comida rápido, te despachan rápido. Es más, si tienen éxito, lo que quieren es darle dos o tres vueltas a las sillas y mesas que tienen. Bueno, Ignacio, pero la realidad es que sería buenísimo primero desayunar normal, no te digo una grosería, almorzar muy bien y a la noche caldito dietético y al sol y a la cama y listo. Bueno, muy buenos los consejos, Ignacio, la seguimos en otro momento. Pero con mucho cuidado con los sorrentinos. Sí, por favor, acá ya Alejandro fue a cambiar el menú del mediodía. Gracias, bueno, Cuídenlo a Pablo que sale un camión, ¿eh? Sí, totalmente, por eso estamos cambiando nuestros hábitos. Muchas gracias, Ignacio, un abrazo grande. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 10, 53 minutos, humedad 55%, temperatura 23 grados, una décima. Barreda podría volver a la cárcel. El odontólogo asesino salió de su departamento a pesar de que todavía no lo podía hacer porque tiene prisión domiciliaria y no definitiva ni condicional. Él se defendió diciendo que fue hasta una farmacia para tomarse la presión, pero los testigos niegan esa versión. La industria pesquera marcó récord de exportaciones en 2010. El subsecretario de Pesca, Norberto Jouar, señaló que las ventas alcanzaron los 1.300 millones de dólares. El funcionario destacó que si la economía española no hubiera entrado en crisis provocando una baja en los precios, se podría haber superado el techo de los 1.500 millones. Agregó que esos números ponen a su sector muy cerca de la carne o de otros productos que se exportan. La avenida Entre Ríos quedó liberada. Permaneció sin tránsito durante más de 5 horas por un choque y posterior pelea entre conductores a la altura de la calle Chile. Patria Grande. La resistencia hondureña rechaza la reforma constitucional. Además, anunciaron protestas a un año de la asunción de Porfirio Lobo y tras el golpe que destituyó a Mel Zelaya. Berta Oliva es miembro del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Para nosotros no es abrir posibilidades de participación del pueblo hondureño. Eso lo que da es la posibilidad de lavar su imagen a nivel internacional, que es uno de los intereses así permanente del régimen, ser aceptado en el concierto de naciones y a lo interno seguir haciendo lo que hasta hoy estamos viviendo, las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos. Y además, nosotros creemos que no hay ninguna acción que pueda decir encaminada a reformar, porque no hay nada que reformar, porque nosotros tenemos perdida la Constitución de la República desde el 28 de junio a la fecha. De afuera. Bin Laden amenazó a Francia. A través de un mensaje difundido por la cadena Al Jazeera, aseguró que la política de Sarkozy costará caro y condicionó la liberación de presos en Afganistán a la retirada de tropas. El líder de Al Qaeda no hablaba públicamente desde diciembre de 2009. Humedad 55%, temperatura 23 grados, una décima. Pablo García. 750 avanza. Derecho a la información. Jugar a matar en el velódromo de la ciudad. Allí donde una vez se celebraron los Juegos Panamericanos, hoy se cobra por jugar a la guerra con pintura. La ocupación del predio está legitimada por la Secretaría de Deportes de Macri. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. Uno nunca sabe. Radio en 750. Americano de cinco. El armado del programa es 100% industria nacional. Viene con garantía en una caja de lujo. Uno nunca sabe. Sin instrucciones, en 750. Once de la mañana, uno en minuto, nos sigue visitando, seguimos charlando de la vida, pero siempre hablamos de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Casi siempre. Con Ferrando Amdan, quienes conduce junto a Micaela Sánchez Malcolm, Tontos con Poder, los sábados de 3 a 14 aquí por las 7:50. Déjame sumar el apellido de quien está en producción, que es Ignacio Guevara. Sí. Y bueno, de Gabriel Stroxuk, que está bien en la operación. Muy bien. Bueno, así que con lo tecnológico, ¿qué cosas buenas pasaron a partir de los cambios tecnológicos, crees vos, de estos últimos años. Qué cosa, porque nos ponemos críticos y decimos, bueno, la tecnología, bueno, sí, que en definitiva nos viene a invadir, a molestar, pero debe haber habido cosas buenas, supongo, ¿no? Mira, acá el compañero Fabri, por ejemplo, sí, ha digitalizado su base de datos, por ejemplo. Es un poco presuntuoso digitalizado. Bueno, no para tanto. ¿Qué tipo, ¿qué tipo de datos? No, de datos. El fútbol argentino. Cuestiones de fútbol. Sí. Todo, no, el fútbol argentino. Sí. Bueno, está bien. Debe ser como salió Piranha en el 79, claro, se lo cuento. Ahí está. Entonces, hay cosas que nos vino bien, hay cosas que nos vinieron bien. Bueno, llevándolo al ejemplo del fútbol, si quiere, esta idea de hasta qué punto se mete la tecnología es un debate fuerte. Porque... un debate que no tiene defensa para los que dicen que no tiene que haber tecnología. O sea, es imposible. Más allá de la mística de... para mí, esto seguramente me lo vas a rebatir muy fácilmente, pero a mí me gusta el error humano en el juego. No, pero el error humano está bien. Lo que pasa es que hay cosas, por ejemplo, si la pelota entró o no entró, que no debería pasar por el error humano. Después, si fue penal o no fue penal es otro tema. Mano. Pero las cuestiones de a ver, hay una línea, y en todos los deportes se determina electrónicamente si estaba dentro o estaba fuera, ¿por qué no en el fútbol? Porque eso lo hace más democrático, y eso genera problemas para los poderosos. Ese es el tema de fondo. Eso es verdad. Eso es en algún punto... A vos, Gelman, que sos de Boca. Para vos, eso les molesta. En algún punto, la medida de todo esto somos nosotros, es el ser humano. ¿Por qué no hay teléfonos más chiquitos? Porque no tenemos dedos más chiquitos. Claro. Para teclados. Teclados. Es decir, hay que pinchar con un escarbadiente. O sea, hoy por hoy existe la tecnología para que el teléfono sea de un centímetro por un centímetro. Pero la medida, lo ergonómico, digamos, de la persona sigue siendo la medida. Hay unos autos en Europa muy de moda, no recuerdo el nombre, que son muy chiquititos. Que no tienen persona. Claro, claro. Pero tiene mucho que ver también con cómo son las ciudades en Europa. Claro. O acá tenemos mucho más espacio. Sí, bueno, igual por el tema de estacionamiento acá no vendría mal. Sí, debería, sería bárbaro. No vendría mal, ¿no? Pero si se quiere, desde el punto de vista de buenas noticias, a mí parece que pasa por el lado por el lado cultural. A ver, ahora te cuento por qué lado, y por el lado de todas las iniciativas que puede haber el gobierno electrónico. ¿A qué voy con esto? Empiezo por lo político. Sí. El gobierno electrónico sí es interesante lo que se puede hacer con la tecnología desde el punto de vista de la transparencia y del seguimiento de la gestión, y desde compartir, desde seguir, desde involucrarse, desde participar, etcétera. Hay otras iniciativas que a mí me parecen un tanto más jodidas, por lo menos, que es o por lo menos más debatibles. Yo estoy en contra, por ejemplo, de los sistemas actuales que hay de voto electrónico, que, por ejemplo, se difunde mucho por la idea de es más barato, es más rápido, es más eficaz, no se necesitan tantos fiscales de mesa. Pero al mismo tiempo, el voto electrónico es más opaco para fiscalizar. Claro. ¿Quién fiscaliza? Hay menos material para poder hacer la fiscalización. ¿Qué fiscaliza? Se pierde la artesanía de... Pero además de la nostalgia de la artesanía, es... ¿Quién tiene la competencia para fiscalizar el voto electrónico? Pierde lo tangible, claro. ¿Quién es la empresa que pone la solución para el voto electrónico? ¿Hasta qué punto es hackeable o confiable la información del voto electrónico? Sí. Por el otro lado, lo que es la publicación de información pública, de licitaciones, de compras del Estado, etcétera, que muchas veces están sospechadas o no se entera todo el mundo, está la famosa solicitada en el diario, o el patrimonio de los funcionarios, etcétera. Eso está bueno que tenga una... y existe para hacerlo. Hay determinados organismos que lo están llevando adelante dentro del Estado, con algún mayor retraso que otro, pero está. Y después el otro punto de vista es el cultural, que tiene que ver con lo que hablábamos antes del conocimiento. Si vos tenés este tipo de herramientas, los teléfonos, las computadoras, etcétera, lo que te permiten es compartir más fácilmente cultura, información, conocimiento. No solamente uno puede investigar o escuchar una canción, por ejemplo, yo también soy medio enemigo del copyright, el famoso derecho de autor, porque yo considero que la idea nunca es de uno. Claro. A vos se te ocurrió una idea a partir de otras cosas que consumiste. Sí, claro. Entonces, la materia prima es de todos, el resultado de esa materia prima, digamos, para ponerlo en términos productivos, es de todos. Entonces, hoy uno puede escuchar música de todos lados. Por ejemplo, el programa de Pedro Brieger, que pone música de todas partes del mundo. Sí. Está muy bueno por el lado de que él lo investiga, lo busca, lo destaca. Sí. Pero ahora también uno, escuchando de que la va, lo busca y lo escucha. Claro. Antes era imposible, era esperar el disco de vinilo y demás. Sí, es cierto también que cambian las escuchas, cambia esa percepción, ese enriquecimiento de sentidos que tenía la música antes, cuando había todo un ritual de poner el disco en la bandeja, incluso ya cuando apareció el CD, Sí. Todavía está esta cosa tangible de tocar el material, ¿no? Esta cosa de, digo, en la virtualidad del MP3 también, yo no, viste, a mí me cuesta, yo me resisto mucho a decir mejor o peor, digo, cambio. Bueno, cambió, se escucha de otra manera hoy. El concepto de disco ya es muy difícil que alguien escuche disco. Claro, ¿cuándo fue la última vez que compraste un disco? Esperá que me voy a acordar. Y yo creo que fue en el 98. Sí, yo creo que fue en el 98. ¿Dejaste, Supernatural de Santana? ¿Dejaste de escuchar música? No. ¿Y un VHS? Y VHS para esa 2000 época. 2000 y pico. Sí, 2000. Creo que fue el video de los Teletubbies para mis hijos recién nacidos. Bueno. La última vez. Y dejaste, o sea, hace 10 años. 11 años. ¿Dejaste de ver películas? No. Bueno, ahí está el tema. Cambió de soporte. El problema, más, además de la experiencia que sigue de las personas, digamos, sí, que sigue siendo la gran medida, sí, el problema sigue siendo hasta qué punto, o sea, cómo se sigue sosteniendo eso, ¿no? Y claro, quién se queda con la torta. Claro. De esos negocios. Claro. El problema acá es que la torta hoy por hoy, de todas estas cuestiones tecnológicas, se lo llevan los que apuestan o a la venta de los equipos o a la publicidad. Uh-huh. ¿Sí? Que son Google, bien, Facebook, etcétera. Claro. Bueno, Fernando, interesantísimo, ¿eh? Y vamos a estar atentos mañana, ¿eh? Bueno, sábados a la 1 de la tarde. Exactamente. Todos los sábados, espero. Sí, señor. Así me gusta. Fernando Amdan junto a Micaela Sánchez Malcolm en Tontos con Poder, los sábados aquí por las 7:50. Gracias, Fer, ¿eh? A ustedes. Aire, 7:50 más aire. Comunidades. Españoles. Historia. La llegada masiva se puede situar entre 1870 y 1952. Tiempos de guerra, violencia, hambre y pobreza empujaron a muchos a cruzar el océano. ¿Cuántos vinieron? Entre 1870 y 1950 llegaron 2,5 millones de españoles. Para 1914 representaban un 10% de la población. ¿A dónde fueron? Muchos se establecieron en zonas rurales, los valencianos en Corrientes y Misiones, los asturianos en la zona andina, la comunidad vasca principalmente en la provincia de Santa Fe, dedicándose a los tambos. Los gallegos y catalanes se quedaron en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires. Españoles. Comunidades en 7:50. Sabemos a qué hora empezamos. Después, uno nunca sabe. Desde las 8:10, en 7:50. De la mañana, 10 minutos. Saquemos la cortina, dejemos la cortina esta. Claro. Esta misma. Escucha, la que escucha. Es en vivo y en directo, acá. En los estudios de las 7:50. Qué lindo que suena eso. Andás bien, Ale, ¿eh? No sabía que tocabas también la guitarra. No, la guitarra. La guitarra es de Maximiliano Bus para acompañar a Julieta Cancelli, quienes nos visitan aquí en los estudios de las 7:50. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va, Julieta? Bien, muy bien. ¿Maximiliano puede hablar y tocar la guitarra? Sí. Hablo y toco. Mirá qué bien. No superan eso. Muy bien, Maximiliano. Porque la verdad que es un colchoncito musical estupendo, ¿eh? Gracias. Estupendo. Bueno, chicos, bienvenidos. Homenaje nada más y nada menos que a Federico García Lorca. Sí, tal qué cual. Desafío, ¿eh? Sí. ¿Cómo surgió esta idea? Surgió hace muchos años. Muchos años, casi cuando empezaba a estudiar teatro con Alejandra Boero. Mirá vos. Ahí conocí la obra de Lorca, hicimos Doña Rosita la Soltera en una muestra de alumnos y me encantó y me puse a leer Lorca y me fascinó tanto. Y unos años después que viajo a España, en realidad viajo a estudiar teatro a Roma y vamos a España con el grupo de actores, conozco Granada, la Alhambra, y me resonaban tantas cosas de las obras de él, sobre todo Doña Rosita la Soltera, Calle de Elvira, y ahí yo todavía no hacía flamenco, ahí conozco el flamenco nada más ni nada menos que en Sevilla, y fue toda una sincronicidad de cosas, ¿no? Como, y me pongo a estudiar flamenco, hago la carrera paralelamente de flamenco y teatro, y siempre tuve, yo tengo que hacer algo. Llegó el momento. Sí, y uno se va encontrando en el camino con apasionados de Lorca, con gente así con esa sensibilidad y esas ganas. Y en el camino pasaron muchas personas, María Inés Azarri, con la que investigué la obra y los textos. Finalmente Ricardo Vangués es un amigo, director, genio, que me ayudó, ¿no? Me guió actoralmente. Y broche de oro, Maximiliano Bus. Así, porque conoció el proyecto, así en papel, nada más. Sí. Y se copó, así se apasionó con la obra. Y bueno, su genio musical, discúlpame que te diga, Maxi, pero es así. Hay confianza. Sigue rascando ahí las cuerdas. No se escucha nadie. Está muy bien. Y habló de Lorca a través de las notas. Sí. Es lo que escucho. Bueno, qué desafío, ¿no? Porque poner música. Y esto de ponerle música no solamente es eso, sino que también es baile flamenco. O sea, es una obra completa. Sí, sí, sí. El formato es musical, prácticamente. Sí. Porque del texto se pasa al texto cantado. Sí. Y enseguida baile, digamos, es toda una... va unido, digamos, va entrelazado. Así que es un poco la idea, era hacerlo en formato musical. Y no pierde vigencia la obra de Lorca, ¿no? Pasan los años y está ahí. Está, es increíble. Y volver a ensayarlo y volver a tomar los textos y ver si uno quiere agregar algo nuevo, como pasó en este reestreno del sábado pasado, agregamos cosas nuevas, es volver a encontrarse con la palabra y con lo que significa. Es increíble. Bueno, están justamente, hablabas de las funciones, están en sábados de enero y febrero a las 20 en Nueva Estruz, esto es Humboldt 1857, entradas que van de los 20 a los 30 pesos, recontra accesible. Sí, tal cual. Recontra accesible. ¿Tienen algo para deleitarnos y para acercarnos la obra de Don Federico ahora? Por supuesto. Wow. ¿Quieren algo en particular? Alejandro, no, lo veo ahí. No, pues yo pregunto porque... Vivace no, atento. No. Yo me sabía al comienzo de una poesía de Lorca, pero nada más. No, bueno, no. vamos. No, dale. No. Antonito el Camborio, gitano de pura cepa y jazmín. No me acuerdo de eso, y que decía, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. ¿Cómo no? Nada más. El tío es terrible. No, es increíble. Vamos con eso. Julieta lo hace unas 600 millones de veces mejor, que tranquilo. No importa. Esta es la parte del espectáculo donde hacemos claramente un homenaje a él, ¿no? Sin representar a sus personajes teatrales femeninos. Acá es claramente el homenaje a Lorca, que es la primera parte del espectáculo. Muy bien. Bueno, vamos. Julieta Canceri entonces y Maximiliano Bus en la guitarra. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Le clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Manchó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los cerales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredia, hijos de Benamejí, lo que en otros no envidiaban ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antonito, el camborio digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil! Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo, tres, y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros de rumor cansado le encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron. Cerca del Guadalquivir. Muy bien. Qué clima, ¿eh? Qué clima. Mira, y todo por culpa de Fabri, ¿viste? Bueno, bárbaro. Muy bien, ¿eh? Este homenaje a Federico García Lorca. Está viendo en el programa estas divisiones que han hecho, ¿no? Homenaje, tierra, creación y libertad. ¿A qué se debe? ¿Por qué se eligió hacer un programa con estas características? Hay un texto que define un poco el espectáculo que dice así: no hay cielo sin tierra, no hay libertad sin elección, no hay creación sin raíces. Y es un poco el punto, personalmente, ¿no? El punto maduro de un recorrido artístico que va del teatro al flamenco y al musical. Estuve trabajando unos años en musical también. Entonces, el tema de la creación sin raíces y que uno gesta una idea y hasta que no llega el punto, ¿no?, maduro, no la puede poner en el escenario y comunicarla. Entonces se dividió, la primera parte es el homenaje al poeta, como decía anteriormente, sí, que el poema es parte de ese bloque. Y luego continúa el bloque tierra, es Doña Rosita la soltera, y es toda su trama, ¿no?, su conflicto. Continúa con creación, que es Yerma, el personaje de Yerma, y también, ¿no?, toda el conflicto de Yerma. Y termina con Libertad, que es Mariana Pineda, sobre todo el monólogo final de Mariana Pineda. Y un poco esto comentaba, ¿no?, que en Mariana Pineda está puesta un poco la historia también de Lorca, ¿no?, de Federico García Lorca, cómo él muere por sus ideales, ¿no?, y el personaje de Mariana Pineda simboliza un poco esto, ¿no? Y es la libertad. Y finalmente, claro. Así que un poco, y son las estaciones, tienen que ver con las cuatro estaciones. Y es cíclico, porque es un poco el espectáculo, claro. Eso es lo que transmite, ¿no?, que es cíclico. 38 años vivió García Lorca, 32 vivió Miguel Hernández. Hace poquito se conoció la nueva obra de Serrat musicalizando otros poemas de Miguel Hernández, ¿no? Lo estuvo cantando acá y cerró su espectáculo en Orihuela en el aniversario de los 100 años del nacimiento de Miguel Hernández. Digo, poetas tan jóvenes y que tanto tiempo después siguen transmitiendo esto. Y que perdieron la vida por ideas, simplemente, o por posturas, en una guerra tan loca como la Guerra Civil Española. Increíble. Bueno, Julieta, vamos a preguntarle más. A ver, el tío Fabri, espera, si se acuerda de algún otro poema, disparamos la idea. No, yo me acuerdo algo del romancero gitano, pero me da vergüenza, así que no digo más nada. Que haga lo que quiera Julieta, que está en su casa. Gracias. Vamos con otro entonces, Julieta Cancelli, y Maximiliano Bus con esa brillante guitarra para decirnos sobre don Federico García Lorca. La-ra-ra-ra-i La la. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el toro ni la higuera, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. Te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. Laraí. La-ra-ra-ra-i, la-ra-i, la-ra-ra-ra-i. Mucho tiempo en nacer, si es que nace un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen, y recuerdo una brisa triste por los olivos. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y monte agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto y para siempre. La nerura, la nerura. Impresionante. Continúa en el teatro. Hay que ver los movimientos de Julieta, sus manos, cómo van claro. expresando todo esto que no se ve en radio, lamentablemente. Claro, que no alcanza con la palabra solamente pero expresar a Lorca, ¿no? No, para nada. Es imposible. Hay un cuerpo en marcha. Claro. Sí, sí. Sentado ni te cuento. Claro, me imagino. Te quiero parar. Debes estar como atada. Lorca, poeta de tierra, espectáculo entonces los sábados de enero y febrero a las 20 en Nueva Avestruz, Humboldt 1857, con entradas de entre 20 y 30 pesos. Julieta Cancelli, Maximiliano Bus y bueno, un conjunto de artistas dándole forma a este espectáculo que resulta muy interesante. Germán Quijena en percusión, uh-huh. Fernando Atías, artista invitado, uh-huh. Ricardo Vangués es director actoral. Bueno, muy interesante, Julieta. Maximiliano, muchas gracias por esta visita. Mucha suerte. Y bueno, vamos a ver si vamos con don Alejandro. Con alguna letra aprendida, ¿no? Viste que las letras de media son fuleras, ¿no? Sí, alguna un poquito más, ¿no? Claro. Más seria. Sí, a ver si nos volvemos con algún repertorio propio, ¿no?

O sea que estoy tomando una bebida norteamericana en este momento, me siento mal porque tengo que hablar de No me digas. Bueno, mezclar, escúchame. Y un sándwich de mortadela. Es una fusión, Antonio. Escuchame una cosa. Me enteré que Ravena anda por Punta del Este, así que puedo decir todo esto. Está todo muy bien. Igual el Fernet se mezcla generalmente con una bebida norteamericana, así que está todo bien. Ah, sí, sí, sí, muy bien. Pero cuando se mezcla con la bebida norteamericana, el sonido es. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Bueno, los potraristas somos más vineros. Claro, claro, por supuesto, es por supuesto. ¿Qué genera el comienzo de Cosquín? Mira, cuando uno tiene algunos años como yo, uno ya piensa en el evento más que en uno, digamos, ¿no? Que le vaya bien, a, como decía Yupanqui, que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a la fiesta, que le haga buen tiempo, porque Cosquín ya es una garantía de que siempre funciona, que tiene éxito, que tiene trascendencia, aún en los momentos más difíciles Cosquín ha sobrevivido. Pero siempre rogamos que nos acompañe el tiempo, porque aunque tampoco eso impide que la gente se quede bajo una lluvia torrencial, se queda en la plaza lo mismo, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, no, ver con quién me voy a encontrar esa noche, con quién toco. Sí, cómo va a estar la programación, porque siempre las programaciones hacen, la comisión siempre hace apuestas fuertes, viste, un año fueron Le Luthier y fue una cosa extraordinaria, claro, nada, una apuesta fuerte. Entonces estamos mirando a mí también me llegó hace un rato a la computadora toda la programación y todo eso, entonces estábamos mirando y particularmente yo voy a participar de un espectáculo que hacemos casi todos los años en el Luna Park que se llama Viva el Chamamé. Y como fue medio tarde la decisión de los muchachos de Cosquín, a mí ya nos costó juntar a todos. Claro. Ya nos costó juntar a todos, así que vamos a ser dos, tres o cuatro nomás haciendo la fiesta del Chamamé en el escenario de Cosquín. Un espectáculo que dirige Nito Ortaz y Bacón. Bueno, esa es mi parte. Bueno, y después del Ateneo Folclórico, nosotros siempre hay una discusión inteligente con compañeros de todas las generaciones y me estaban llamando a mí para participar de esto del folclore que se está haciendo ahora con en Corrientes se hizo con cómo es con estas cosas electrónicas que se parece más a una licuadora que a un violín. Entonces, como ya ves, ¿por qué lado estoy pensando yo? Así que estoy con ganas de trincafierro ya con los muchachos, las discusiones. Porque hay tipos mayores que por ahí son demagogos con los jóvenes y le dicen todo lo que los jóvenes quieren oír. Claro. Y a los jóvenes hay que decirles cosas para que aprendan, para que crezcan, para que analicen, para que sus pensamientos se amplíen. Claro. No chuparle la media. Claro, totalmente. Me decía Charlie, yo lo andaba buscando a León porque teníamos que hacer una casa en un escenario. Sí. Y entonces me encuentro con Charlie García en Teatro Alvear, creo que era. Digo, flaco, ¿no lo viste a León? Dice, sí, recién pasó para allá corriendo detrás de una india diciendo, dame tu raíz, dame tu raíz. Qué barbaridad. Ay. Antonio, y con esto, viste, Cosquín genera la expectativa de las revelaciones, ¿no? De esas apariciones. Que no sé si se dan todos los años, pero viste ese artista joven que aparece, que se muestra como la gran revelación. Yo te pregunto específicamente por el chamamé, es decir, y ahí contabas un poquito vos, ¿no? ¿Cómo andan las generaciones nuevas con el chamamé ahí por tu tierra? ¿Hay mucho, hay poco, hay bueno, hay más o menos? No, hay mucho. El chamamé es un territorio de gran experimentación, porque es un territorio muy libre, digamos, fíjate, de Raulito Barbosa, Coco Marola, del Chango Paxiuga, a Mario Millán Medina, de los hermanos Barrios, a mí, de Teresa Parodi, a Ernesto Montiel, hay un abismo, y todo sigue siendo chamamé y de puro cuño chamamecero. Es una vertiente muy amplia, es una especie de peronismo del arte, ¿no? Variada, digamos. Hay lugar para todo. Entra todo ahí, digamos. Muy bueno. Y bueno, y hablando, si hablamos en clave peronista, bueno, el peronismo tiene una renovación de su militancia joven. Ahí vos nos decís que bueno, dentro del chamamé también. Sí, también. Ahí hay un grupo que a mí me gusta muchísimo, no te iba a hablar de los consagrados como el Chavo Espaciú, que es Murí muy talentoso, y pero todo el mundo lo sabe. Pero hay, por ejemplo, un grupo en Formosa que se llama Luna Pallecera, que cada uno de ellos es un instrumentista fino para tocar sin andar haciendo mucha nota al pedo, esa cosa, sí, ¿no? ¿Viste? No, sí. Cuidadoso, y un cantante bueno, guitarrón bueno, guitarrista bueno, acordeonista bueno. Se llama Luna Pallecera, son formoseños. Y a mí, de los últimos tiempos, el grupo que a mí así más me gusta, ¿viste? Dice Méndez Ribeiro, que es una güeriza medio bilingüe, que el padre es brasilero, que tiene todos los defectos, porque es linda, inteligente, que canta divino, y el marido es íntimo amigo mío, así que... Claro, imposible. Está bien, se entiende. Así que... te digo así, no me vienen muchos a la cabeza, pero claro que los hay. Bueno, dentro de la vertiente de los taragoceros, yo suelo juntar 120, 130 acordeonistas, tocamos todos juntos, y ahí vas a ver de todas las generaciones, de 80 años, de 7, de 11. Hay un acordeonista acá muy taragocero, taragocero es, viste, dentro de la... Están los montieleros, sí. Los tarragoceros, los cocomaroleros. ¿Cómo es un tarragocero? ¿Cómo es? Así a simple vista somos los sombrerudos. Ah. A los otros no se venían los sombrerudos otra vez. Sí, sí. La contra nos tratan de sombrerudos. Sombrerudos. Sí, somos, pero estamos hablando, Juancito Ganada tiene un sombrero de 11 centímetros de ala. Ah, la pelota. Sí. Mirá. Y el otro día me dijo, le digo, qué lindo está su sombrero, me dijo, pero vos sabés que conseguí este ala 12 cerca de Perú Gorría, me dijo, 12 centímetros de ala tiene. Qué bárbaro. Sí, te agarra un viento con un buen barbijo y te pega una revoleada porque encima es flaco. Mirá, te lleva para arriba. Sí, a volar. Sombrero Delta, tendría que ser. Claro. Antonio, te presentás el miércoles 26 y... ¿Qué te da, el cosquín te da ese hormigueo en la panza? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo son las sensaciones? Sí, claro que sí, claro. Es la meca de los folcloristas, es el santuario, y ahí uno discute cosas. Yo estoy bastante podrido de que los festivales se transformen en una especie de gimnasio, ¿viste? Donde todo el mundo tiene que saltar, bailar, hacer palmas, revolear los sobacos y no sé qué cosa más hacer, ¿viste? Y antes se escuchaba a los artistas como en misa. El sí. Escenario de Cosquín se llama Atahualpa Yupanqui, no se llama, ¿viste?, el poncho revoleado. Claro. ¿Viste? Entonces el arte criollo debe ser escuchado para que te produzca en el alma este salero. Y después están los gimnasios donde vos podés saltar, bailar, hacer palmas, qué sé yo, para bajar la panza, pero... yo creo que cada cosa en su lugar. Entonces yo creo que algunos conjuntos folclóricos ya tienen hasta un personal trainer arriba. A ver las palmas, ¿qué pasa con quién que nos salta? A ver, por favor, ¿qué pasa? Déjense de joder. Está bien, ¿viste? Está muy bien. Bueno, Antonio, por culpa de usted me he ganado un montón de amigos esta mañana aquí, así que muy agradecido. Bueno, y nosotros también. ¿Cómo se dice, a ver, en tu tierra, a ver, cómo se dice... A los artistas en general les decimos mierda cuando van a debutar en un espectáculo, en estas cuestiones. ¿Cómo te podemos decir a vos? Mira vos, mierda en guanariete, te potí. Y bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Te potí. ¿Te potí? Sí. Te potí, Antonio, entonces, ¿eh? Para el miércoles. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao. Antonio Tarragorros, quien se presenta el miércoles 26 en Cosquín en esta edición 2011. Bueno, si doy la lista de todos... No, es enorme la cantidad de... Puedo decir que hoy, viernes 21, bueno, va a estar Franco Luciani, Guitarreros, Mariana Cayón, Peteco Carabajal, pero tan larga la lista por día. Sí, va a haber un homenaje al escritor, al periodista Félix Luna hoy. ¿Sí? También, mira, Los Olimareños... Los Olimareños van a estar, mirá qué bien. Sí, bueno, qué sé yo, la verdad que va a estar, a ver más por acá que te mañana puedo va a estar entre los veteranos César Isela. César Isela. Mirá. Bueno, la verdad, lista larguísima, sí. larguísima. Este Cosquín 2011 que se va a extender hasta el domingo 30. Transmitiendo en amplitud modulada 750. Desde el Estado Federado de Buenos Aires. 750, Radio AM. 11:41, qué ecléctico que somos, ¿no? Digo, a ver, sí. García Lorca, Chamamé con Antonio, con Tarragorros. Ferné con Gaseosa. Ferné con Gaseosa. Ahí no me anoto. Pablo Gelman, no, que vuelvo con Mingus. Somos una coctelera, claro, complicada, sí, ¿no? Pero está bien. El resultado es incierto. Así que Boca son los poderosos, ¿eh? Ah, no, claro, no, son los... Pero entonces quiere decir que la mitad más uno del país son todos poderosos. Es una gran sanata eso. Vos sabés que... Se acabó, Se acabó. Es un Vos dicho, sabés que cuando yo era... pre-Macri, no era tan así, ¿eh? No, ¿te parece? No, en la década del 30, por ejemplo, bueno, cuando... Bueno, yo, usted es un historiador de... Cuando General Roberto Justo construyó el estadio de Boca, no, no era poderoso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero también... Tranquilo, mucha Fabio, gente tranquilo. Se pone, cuando gana Boca, mucha gente se pone contenta. Sí, los hinchas de Boca. Bueno, pero son muchos. Son más muchos que otros, nada más. 30% del país, más o menos. Ahora, el paradigma de que uno hincha por los más chicos, digo, ahora le sale un poquito de vino. No, pero, sí. No importa la cantidad de hinchas que tenga. El tema es de qué lado se pone en las injusticias o en las cosas lógicas, nada más. Está bien, pero... Sí, disculpen que nos interrumpa, claro, está en un momento de la gastronomía. Digamos, vos coincidís con lo que dijo Diego Maradona. ¿Qué dijo Maradona? ¿No? Que si River se llega al descenso, hay que anular el descenso, tiene que colaborar la presidenta de la nación. Es deporte, no es deporte. Bueno. Que gane el más mejor. Sí, que se vaya, que se tiene que ir. Desde ya. Eso no va a ocurrir igual, quédate tranquilo. Claro, antes, como decimos yo siempre. Eso por el año siguiente, claro. Bueno, sí. Antes el Partido Obrero ganará las elecciones nacionales. Bueno, tranquilo, Fabri, no, claro, te pongas nervioso. Hablando de historias antiguas. Sí. ¿Vas a destapar un vino? No. No, hoy no. Hoy no. Claro, sí. Dale. Estamos en verano. Por un día al año no. Claro, exactamente, en verano a esta hora, ¿vio? Bien, pero justamente, hablando de historias antiguas, ¿saben cuántos años tiene el vino, más o menos? A ver. ¿Y qué sé yo? Yo en creo la que época de los romanos ya yo estaba. Creo que más viejo que el hombre el vino. Ah, ¿vieron que nuestro entrevistado, uh-huh, Gutiérrez Aldíbar, uh-huh, dijo Armenia? Fue en Armenia. Les doy una ayuda, vos, como a ustedes, a la gente en su casa. 6.000 añitos. Mirá vos. Bien. En las cuevas, o sea, prehistoria mal. Sí. Ya se encontró, de hecho, la noticia es esta, en la que traigo, es que un grupo de investigadores acaba de descubrir lo que hasta ahora es la bodega más antigua del mundo. Mirá. 6.000 años de historia, cuevas de Armenia, sí, y ahí encontraron lugares para recipientes para digamos, restos de uva, sí, recipientes de donde había vino y descubrieron más o menos cómo se inventó el vino. También. Claro. O sea, da la sensación, esto, lo que dije hasta ahora es información, sí, ahora pasamos a la síntesis. Sí. Da la sensación que hay un cuento que se cuenta en relación al té de un antiguo emperador que quería mantener el agua de un estanque sin que nadie toque y que no se podía y que había que hervir el agua para mantener la pureza, sí, y que se ve que se caen unas hojas. Así como quien lo que es la cosa y así se descubre el té. Bueno, con el vino da la sensación de que sucedió algo más o menos parecido. Es decir, que estaban guardando uvas, que sí, las uvas estaban al cobijo del frío, sí, los que vivían en la caverna, y ahí se calentaron, digamos, o sea, las tenían más o menos calentitas para que sí, no pase nada, y ahí fermentaron, y ahí descubrieron que lo que había dentro es una bebida maravillosa. Mirá. Segunda noticia, se terminó la crisis. ¡Qué bueno!